Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie El Alternativo, si es que así se llama, creo que así se llama, ¿verdad? Bueno, le ponemos El Alternativo. Y aquí está Elisa para leerles a ustedes dónde vamos a llegar con nuestro programa. Adelante, Elisa. Muchas gracias, señor Saldaña. Queremos saludar a quienes están escuchando a través de Radio La Nueva República.org, a notipoemas.com. Una de nuestras 18 cámaras va a llegar en este momento hasta ti y ahí te va a ver bellamente tu figura. Adelante, y te va a conocer el público. Muchas gracias. También nos están sintonizando a través de Radio AMLO.tv, alcalorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano.mx. Muchas gracias también por su nos están sintonizando en la Gaceta.org, a Ciudadanos.com, a OpenMagazine.info, Jóvenes Corona, Jóvenes con Norona, sí, ya. Jóvenesconnorona.org, la Revoltosa DF.blogspot.com, la patriasprimero.blogspot.com, bairobarranco.com, telenoticias.com.mx, elsantuario.org. Y también más allá de nuestras fronteras nos están escuchando a través de Red Puente Sur.tv en Venezuela, a través de la Radio del Sur en 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa Táchira, también en Uruguay a través del 105.3 FM del Carmen Montevideo, a través también de Radio Amanecer 92.7 de FM Artigas, de Radio 7 Amanecer FM.org, y también hasta Ecuador a través de Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. A Honduras llegamos a través del 1015 de AM Radio Hualcho de Tegucigalpa, y también a Radio Daniel Biglietti a través de www.corresponsalesdelpueblo.org, y en España a través de Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Muy bien, muchas gracias, Elisa, eres muy amable, y vamos a platicar un poco con nuestro querido público acerca de lo que hay en este mundo de la política y que muchas veces pues no ha sido convenientemente, no digo que convenientemente tratado, puesto que todos mis amigos de la radio y televisión mercantiles pues son profesionales, pero a veces como que se les pasa alguna cosa y no sé por qué, como que no dicen todo lo que hay que decir. Entonces yo me digo, bueno, pues aquí se le falló algo. Por ejemplo, esta mañana se está diciendo y acentuando mucho en la cantidad de votos que ya revisados tienen un 10% de avance del candidato previsto por el PRI para que dirija los destinos de esta nación. Y entonces todo estriba en señalar y ubicar y manifestarle al público que hay un avance en el priismo, pero no se dice el modus operandi, el modo de haber conquistado esas votaciones, como que desde el Tribunal Federal Electoral lo que dicen es la voluntad del pueblo se manifestó, y dan por sentado y dan por hecho que todo se hizo conforme a las reglas de la honestidad y de la corrupción. Perdonen ustedes que en este programa no nos fijemos mucho entre las reglas establecidas en el capítulo número tantos, versículo de tal a tal, precepto tal de la ley. No, de eso poco sirve si quien ejecuta las acciones, quien las evalúa, quien las sopesa, quien las pondera y quien castiga, no tiene bien sentado dentro de sus principios la honestidad, el amor a la justicia, y tiene la fuerza para aplicar la ley y para rectificar lo que esté mal hecho. Parecería ser, y todo nos indica, que en México hay la manifestación evidente de un error. Hay la posibilidad de decir lo que se pueda, bien decía Felipe Calderón Hinojosa. Todos pueden decir lo que quieran en México. La pregunta que yo le hago a Felipe Calderón Hinojosa, ¿y de qué sirve? Es una pregunta, como ustedes ven, simple, sencilla, no tiene mala leche, no tiene ninguna recriminación de carácter político, ni mucho menos. ¿De qué sirve que se pueda hipotéticamente decir? De que podemos decirlos que no pertenecemos a las instituciones tradicionales mercantiles, duopólicas o tripólicas que hay en la radio y la televisión y en el periodismo, en cierta parte, no en todo. Sí se puede decir lo que prácticamente uno se imagine que pueda decir, y contra quien sea. Solamente que no tiene repercusión, porque como una noticia mata a otra, evidentemente lo que puede decir un comentarista en la mañana, pues hay otro comentarista cuya finalidad es decir, no, es un berrinchudo. Si alguien dice en la mañana, por ejemplo, bueno, se ve que ha habido un núcleo de corrupción, otro dice, sí, pero el que está reclamando, ya sabemos que está loco, que es un berrinchudo. Bueno, una cantidad inconmensurable de denuestos, que quiere decir mentadas, y que hacen que ese personaje ya es más potente lo que se dice negativo que la posibilidad que se le da para oír. Hoy, por ejemplo, en el programa del señor licenciado Francisco Rocha, estaba hablando alguien del movimiento 132. ¿Sabe usted qué se captó de toda la perorata del señor del joven 132? Les voy a decir a usted qué palabras escucharon, pero no le puedo decir a usted qué palabras escucharon porque no se entendió nada. Era un teléfono, se supone, con todos los agudos puestos y cerca del micrófono, lo cual lo saturaba, y no se entendió nada. Y el pobre locutor, o Rocha, mejor dicho, pues dice después de eso, y para que la cosa sea pareja, ahora viene el delegado o el publicista o lo que sea de Peña Nieto o de Vázquez Mota o de lo que sea. Eso fue hoy en la mañana. Total que no estamos convenientemente informados. Ese es un hecho incontestable. Hay una saturación muy grande en la información, pero es una información partidista, sí, de una sola parte, no de dos, Bueno, entonces todo eso hace que haya inconformidades. Lo de Rocha no se oyó, la cara de la señora Vázquez, apunté cositas así que tenía que decirles a ustedes. La cara de la señora Vázquez Mota en la comida del presidente de la República es muy especial, fue muy especial, ayer salió. Era una cara con cierto dolor, un cierto aspecto fúnebre, una tristeza sepulcral, lo iba a decir, pero en fin, con toda la adusta personalidad de la misión cumplida. Rarísimo lo que sucede dentro de las filas de Acción Nacional. Y todo eso, ¿saben ustedes quién me dio la pauta para pensarlo? Felipe Calderón Hinojosa. Que no es nada remoto que nos sorprenda con un nuevo partido, porque él ha aseverado que quiere seguir en las filas de la política y que de una u otra forma seguirá participando. No fue el PAN un obstáculo fundamental para la llegada de otro partido, según se ve, y tengo el deber, aunque lo lamento, de que así haya sido. Entonces el llega el otro partido y en un sexenio se desencuaderna. Fox, yo no creo que Fox, motu propio, así debo decir, por su propia voluntad, con alguien tiene que haber consultado el excluirse del movimiento panista. Sería verdaderamente aberrante, es una traición idiota, porque un traidor tiene un objetivo. Un traidor lo hace por dinero o por poder. No es el caso de Fox. A no ser que atrás de la renuncia de Fox, de la renuncia, de la discriminación y alejamiento y condena de la candidata panista, o de la candidata, debo decir, sí, atrás de la candidata panista, existe algo. Sí, ¿de qué le servía a Vicente Fox condenar a la señora Vázquez Mota? ¿Subieron sus bonos? No, ya tuvo que irse a celebrar. Bueno, ya se fue a París a celebrar. Yo no sé, no lo oí muy bien, pero iban personajes estrictamente señalados de la política mexicana en ese avión, porque salió que fue Fox y, perdón, debo decir, la señora Sahagún, su esposo Fox, el excelentísimo y reverendísimo señor obispo Onésimo Cepeda, y que también iba el señor licenciado Cedillo. Otros dos o tres, pero no me acuerdo quiénes, pero de esos tres me acuerdo. Si van los tres, obviamente deben haber ido en primera, no en un boleto de esos que venden, que ya no sirven, ¿no? Antes no fueron en avión particular, pero en fin, había la posibilidad. Si van en un avión los tres juntos en primera, van a algo. ¿Irán a hablar con Hollande? No. ¿Irán a ver a Sarkozy? No. ¿Irán a ver a Nuestra Señora de París, Notre Dame de Paris? No, de Paris, dicen aquellos. No. O sea, que fueron pues a celebrar. Pero entonces Fox renuncia al PAN, lo cual no le importa. La finalidad de alguien así, como puede ser Fox y como son generalmente los políticos mexicanos, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de carácter, de poder, ¿eh? Es una cuestión de poder, no es una cuestión de ideología. Bueno, pues entonces Fox renuncia a su partido. ¿Qué le vale? Le vale gorro. Pero renunciar a la señora, ¿por qué? La señora no creo que le importe mucho. Es el símbolo que tiene de decir, porque el rechazo de Fox a la señora Vázquez Mota es levantarle la mano al candidato priista. Porque obviamente no vamos a pensar que Fox tenga algún devaneo hacia la izquierda, ni mucho menos. Pero en ese mismo momento, la declaración un poco acelerada del presidente Felipe Calderón hace que digas, ¿qué caray? Entonces, doña Vázquez Mota está muy seriecita en la mesa, con una cara de cierta y relativa tristeza, pero con un cierto orgullo personal, que yo lo traduzco como misión cumplida. Quien examina la fotografía de todos los comensales de esa augusta mesa de Los Pinos se dará cuenta de que la actitud de la señora Vázquez Mota es de una ponderada sobriedad, inclusive con los brazos abajo de la mesa, como diciendo, aquí estoy, soy la víctima propiciatoria, soy lo expiatorio, yo me sacrifiqué en el altar para la utilidad y es decir, un comportamiento heroico del cual sentía, y era evidente en su rostro, una profunda, seria y adusta satisfacción, como ya digo, por el deber cumplido. Si eso agrega usted la previa declaración de Fox de haber rechazado el partido, rechazado a la señora, para que no hubiera duda, para ponerle el pie y moverlo así para un lado y para otro. Y Felipe Calderón, que se acelera para ofrecerse y ponerse de pechito, es una expresión popular, no voy a rectificarla, para manifestarse presto a levantar la mano de un triunfador que todavía no estaba establecido, si ya evidente y auténticamente era el merecedor del asunto. Ahorita en este momento todavía todavía quedaría alguna duda de diferente naturaleza, pero en fin, en ese momento, cuando Felipe Calderón Hinojosa dijo que él estaba presto para darle el triunfo al candidato que virtualmente, dándole la palabra virtual, una connotación un poco especial. Bueno, en todas circunstancias, y si se da usted cuenta que hay una declaración también extraordinaria cuando dice Felipe Calderón Hinojosa, es que al PAN hay que refundarlo. Achis. Entonces, el expresidente que trajo el PAN a la presidencia de la República abomina de él y de sus candidatos, obvio. La candidata no acepta, pero de todas maneras se sacrifica y hace el rol de una mujer que ha cumplido su misión representando con dignidad a su partido de la Acción Nacional. Y el presidente se apresta a levantar la mano a un partido diferente al suyo, sin ningún vestigio de dolor. Porque ahí le dio las gracias y le puso la mano en el hombro y consoló y le enjugó una lágrima a la señora Vázquez Mota, pero así su partido quedaba obviamente fuera de los pinos, fuera del poder. No digo en la ignominia, pero sí demolido, destrozado. Y nótese, entre paréntesis, que el PAN no ha dicho nada de las hipotéticas tropelías y marranadas, digo hipotéticas, porque sí debo decirlo, y digo tropelías y marranadas porque si existe lo que se dice que existe, no encuentro calificativos muy brillantes para calificar Soriana, compra de votos, casillas trucadas, casillas especiales, donde está el trinquete fundamental, según yo, y a todo eso yo lo ubicaría dentro del calificativo bastante mexicano y muy, muy, muy descriptivo de marranadas, pero en hipotético, conste que dijo hipotético, se dice, pero falta que se demuestre, aún, porque en México, en el mundo se demuestra y ya, pero en México aún algo que se demuestre entra a la televisión y nulifica. ¿Me explico? Fíjense qué matiz tan bonito, ¿no? Digo, cuando ya la televisión llega y dice, pues, ¿qué pasó? Ya lo dijo Juacho, ya lo dijo fulano, ya lo dijo Leiva Gómez o lo que sea. Se acabuche, se acabó. Entonces, pero lo que a mí me llama la atención es el hecho de que Felipe Calderón haya dicho, a este partido hay que refundarlo. Refundar un partido significa ser otro, obviamente, porque si algo está fundado, existe y tiene vigencia, pues habrá que componerlo, habrá que pintarlo, habrá que remodelarlo, habrá que echarle barniz, habrá que matizarlo, ponerle un adornito. No. Felipe Calderón dijo, se lo dijo a uno de los que le toman declaración siempre de la televisión, hay que refundarlo. Refundarlo es volver a hacerlo. Por eso no es nada extraño, según nuestra bola de cristal y previsión evidente, y tenemos muchas y no nos hemos equivocado, no estoy aquí para champarles en la cara a muchos de mis amigotes, decir, acuérdate que yo dije eso, acuérdate que te dije esto. Bueno, pues ya ese es un defecto de los viejos, el hecho de decir cosas Pero en este caso, muchas de ellas sí han sido muy evidentes. Y esta, pues no es nada raro pensarlo, pero yo digo, no tendremos en dos caminos se le pueden quedar perfectamente delimitados a Felipe Calderón. Uno es el de las comunicaciones televisivas, para que tenga su horario de televisión y tenga su canal o esté al servicio, sería terrible, ¿no? Al servicio de la televisión mercantil, o copropietario de la televisión mercantil, y entonces se jodió. Ya no habrá ni tercer canal ni tercer, de todas maneras eso ya se pudrió, que tercer canal y que 8/4, eso ya chao Buenos Aires. Entonces ahora lo que queda son los medios alternativos. Y eso, los medios alternativos, bajita la mano y todo, están modificando la política, no solo mundial, sino en todo caso en México. Es un laboratorio excepcional para que se transforme la vida del país, la educación. Y esto es una piedrita en la oreja de la televisión mercantil, que dice, pero ¿cómo? Si aquí nosotros somos los amos, aquí solamente nuestro chicharrón truena. No, pues sí, eso era antes, cuatito, porque aquí ahorita le voy a mandar a decir a fulanito, no, pues que te van a ver, pues voy a ver cómo le hago, pero de todas maneras va a circular. Y le pones ahí abajo, según me llegan las páginas, hay comunicados que otro café, sí, comunicados que me llegan donde van fácilmente 400 personas. Y esas 400 personas no son importantes por sí, sino porque cada una de ellas puede tener, pues, unos, ¿qué te voy a decir?, unos 30 o 40 de relacionados, de amistades, que a su vez se van a 30 y 40 más, los cuales a su vez 30 o 40 más y 40 más. Yo acabo de retuitar, y México lo tiene que saber, porque vi algo que me apasionó verdaderamente, y como soy de espíritu revolucionario y soy desgraciadísimo, lo acabo de mandar como a 20, yo sé a quiénes. Si cada uno de esos cuates que lo mando por su relación, su carácter o su patología, cual yo, tiene 50, 60, 1000, 2000 personas de su relación, que ustedes le llaman seguidores, no sé si hace. Yo tengo perseguidores, toda mi vida los he tenido, pero en el caso de ustedes son seguidores. Resulta que yo traigo un pleito casado contra quienes dan servicio público y uno firma contratos de adhesión. Ahora resulta que yo he firmado un contrato de adhesión que dice, este contrato es indefinido, pero forzoso y obligatorio para el suscriptor, o sea yo. ¡Ah, que la fregada! Y es un contrato, convenio. Contrato que es un convenio de dos voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones, dice la ley. Yo creo una obligación, yo la extingo o la modifico. En este caso, esta asociación de teléfonos o de internet o de televisión, CAI creo se llama, hacemos un contrato, convenio de dos voluntades para hacer una actividad, y la terminación de este contrato dice la parte que da los servicios, hace el contrato y pone letra no legible. Cuando digo no legible al ojo humano, digo no legible al ojo humano. Tuve que mandar a hacer todo un tratamiento en la televisión para ver qué decía. Entonces dice, este contrato es indefinido, coma, forzoso, coma, y obligatorio, lo cual es una aberración gramaticalmente, pero en fin, forzoso y obligatorio. Ahora, si es indefinido, lo indefinido no se puede definir o no tiene fin. Por donde quiera que lo tome usted, por la palabra finito, que quiere decir terminar, o indefinido, que no se puede definir y que no puede terminar, en fin, no puede ser forzoso ni obligatorio. Y así está todo el contrato. Pero un contrato fundamentado sobre estas bases no existe. tiene un vicio de origen, una aberrante manifestación de hechos, los cuales lo hacen inválido. Pero va uno ahí y lo mandan por un tubo. Afortunadamente, en la Profeco espero que haya solución. Pero igual para los teléfonos, igual para todos los lugares donde esa dictadura de la burocracia tiene, ya hay una televicracia, que es el poder absoluto de los medios de comunicación, inclusive para hacer a nuestros gobernantes, televicracia. Y hay una burocracia dictatorial. Y así todo. Una determinación, por ejemplo, sube la gasolina porque así lo establecieron los diputados, senadores, ni madre. Esa es la asambleocracia, la dictadura de la asamblea. No, pues que no puede haber otro canal, o que sí puede haber otro. ¿Por qué? Porque lo firmamos la ley, pero pues si nos dimos cuenta cuando firmaron la ley. Y entonces, si la víctima en México, ya sabemos quién es. En todos los lugares hay que partir de la base, es decir, partimos de la base de que víctima ya la hay, ¿eh? Vamos a ver todos los subterfugios, pero la víctima, ¿sabe usted quién es? Usted. El amolado siempre somos nosotros. No hay posibilidad de que el ciudadano tenga alguna vez razón. No hay posibilidad de que al ciudadano se le haga alguna vez verdadera, auténtica justicia. Y tampoco lo hay, sobre todo, nunca, que tenga la posibilidad de que le sean resarcidos los daños que se le han causado. Entonces, en esas circunstancias, pero todo eso, porque no me distraigo, es que viene en este Twitter, donde dice que un señor norteamericano fue a la casa de teléfonos del CEL, o la que haya sido, y usa CEL, donde a mí me decían, no le podemos a usted dar un tubito así, que se llama no sé qué, para que haya internet, ¿cómo se llama? La banda ancha. ¿La qué? Banda ancha. Una especie de banana, pero tiene un nombre, ¿eh? Sí, no, pero no era banda ancha. Era para que yendo en el camino de aquí a Jalapa, o de Jalapa aquí, hubiera internet. Entonces ese aparatito, ¿cuánto vale? 10,000 pesos. ¡Ay, hijo de la mañana, está re caro! Bueno, aquí está, se lo podemos dar en abonos. Bueno, aquí está. Aquí está en abonos con mi tarjeta de crédito. Su credencial o carta de votar, ¿cómo se llama? Credencial de votar. Para identificación. Ay, caray, no se lo podemos dar en abonos, es que pues ya usted nació, mire, no podemos, no, ya no es usted sujeto de nuestro crédito por la edad, señor. No te preocupes, no, que pues ni modo, a ver si hay dinero, mete la tarjeta y cóbralo de una vez, aunque me voy a quedar seco. Es que tampoco, ¿cómo? Es que si es que a alguien de más de 70 años ya no le podemos dar el servicio. ¡Ay, hijo de toda tu madre! Asqueroso, racista, hijo de toda su madre. ¿Cómo va a ser posible? ¿Eso me pasó? Entonces hablo, echo la raya. Quiero hablar con el que dirija, era Yusacel, el que dirija todo esto. Pues no sé, ya ahí llegan y llego a uno. No, yo se la puedo hacer porque hay un subterfugio. Si lo hacemos por teléfono, no le puedo pedir su tarjeta de crédito. Entonces yo me la brinco y gano mi comisión. Si quiere, le hago la S y no sé qué. Tengo que entrar al terreno de lo chueco y de la corrupción y de saltarme su ley, porque un individuo de más de 70 años no se le puede dar crédito en Yusacel. Está jodido. ¿Qué país es este? Imagínense ustedes que un país donde suceden esas cosas puede pasar, nos dan el sorianazo. Y sí, te dan el sorianazo y te amuelas porque no tienes nada que hacer. Puede caber todo lo que sea perversidad. todo lo que sea corrupción, todas las perversidades que generen corrupción son válidas si van a acarrear un beneficio al empresariado. ¿Y tú? Quiero que sepas, cuando lo bautizan a uno, dice: ego, te bautizo víctima mexicano, tú eres una víctima. Cuando lo bautizan a uno, le ponen el sello imborrable de la calidad de víctima, un recipiendario de las tropelías que causa la gente que puede, a la que simplemente nació sin poder. Ah, pues todo eso le estaba yo diciendo, porque siempre me distraigo, que en el Twitter, ¿cómo se llama esta cosa? Twitter, llegó, dice, individuo norteamericano que fue a la casa donde a arreglar lo de su teléfono y fue tratado allá como aquí. Bueno, no, aquí como allá. Es decir, si tú le aplicas la ley seca a alguien sin interpretar, es como mandarlo por un tubo, mandarlo al ostracismo, mandarlo a la obnubilación, ¿verdad? Lo mandas a muy lejos. Sí, no tengo esa información y en la madre. No se puede nada. Y hay una barrera, un muro impenetrable en el burocratismo. ¿De eso qué se van a ocupar los presidentes? Les vale auténticamente un frigio, un gorro, les vale gorro. No les importa. Para eso nació este pueblo, para estar auténticamente jodido, para decirlo en una palabra, porque si no pierdo mucho tiempo, Entonces, entonces fue este ciudadano norteamericano al Telcel o al Yusacel o al que haya sido, al Sky o al Dish o lo que sea de esos, y no lo trataron como él merece. Y era un tipo, pero así no más que el triple, y que empieza con una tranquilidad evangélica a destrozarlo todo. Despegó teléfonos, quitó publicidad, rompió vidrios sin exasperarse, pero con una frialdad de burócrata. ¡Jo! Y dura como 6 minutos todo el proceso hermosísimo, noble, grande y digno de reivindicación de los valores del pueblo, hijo de la mañana. ¡Qué ejemplo tan hermoso! Como para enseñárselo a los hijos, a los pequeños nietos. Mira, nieto, eres un humano, se te había olvidado, no te pueden tratar así. Tienes derechos, la Constitución, la ley, Dios, Cristo, todos te conceden a ti derechos que unos sátrapas y una bola de los que se han apoderado del poder, por decirlo con cierta redundancia, han hecho que te vean la cara por donde quiera. Entonces este norteamericano, una vez que acabó de destrozar toda la mugrosa oficina, ¿por qué debe ser igual que aquí? No, perdón, aquí es igual que allá, porque nosotros somos imitadores absolutos del American Way of Life. Así dice, American Way of Life. Entonces, una vez que destrozó, se sentó tranquilamente con una hermosísima cara de satisfacción de que él en su vida había logrado la meta fundamental. Creo que Simón Bolívar conquistando todas las Américas, creo que en el que tiró su espada y pasó la espada, creo que la satisfacción de los grandes héroes se veía reflejada en su rostro, porque era un héroe del modernismo, un héroe que se constituía en un vengador de la naturaleza humana. Era Chucho el Roto, era el Zorro, era Robin Hood, que estaba vengando a todo un continente, a todo un pueblo sometido por la hipotética tecnocracia, y que hace que usted y yo seamos unos piojos cucaracheros a los que se les da la mano y la vuelta así en todo. En la política, en los servicios que uno contrata, en las oficinas, cuando habla por teléfono, cuando lo mandan por un tubo, uno siente y dice: pero ¿por qué, Dios mío? Si yo soy humano, yo no le quiero mal a nadie. nadie, ¿por qué la humanidad se ha vuelto en contra de la humanidad? ¿Qué razón tenía aquel güey que dijo que el lobo es el lobo del hombre? El hombre es el lobo del hombre. Pero nos tomamos muy en serio. Y en México son dos lobos. Hay dos lobos para cada ciudadano. Hay dos lobos para cada ciudadano inerme. Y en medio de nosotros, la televisión como un dios, que es parafraseando el poema de Acuña que dice: y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Y yo lo decía en un juguete ahí cómico que hacíamos antes: en medio de nosotros, la televisión diciéndonos todo va bien. Sí, ¿verdad? El puntero no, sí, y el puntero. Y el puntero es este, y qué bueno sale, ¿verdad? Y qué berrinches, ¿verdad? Y entonces la televisión se comenta a sí mismo, y sale su comentario, y se lamenta del pueblo, y se lamenta porque usted no acepta, y se lamenta por la rebeldía, y se lamenta porque los muchachos de allá están protestando. Pero si puede, le quita el audio, porque así soy yo. Entonces, a cualquiera de los gobiernos del mundo había que pedirle: oye, gobierno, ¿no tendrías la gentileza de quitarme mi condición de víctima? ¡Oh, qué bello sería! Cuando los hombres del poder no vieron en nosotros como una pinche carnada, perdón por la vulgaridad, carnada no es grosería, pero una carnada que dice: pero sobre él, y entra el buitre que hay, y viene la hiena, y el buitre, la hiena, el zopilote, el halcón, caen sobre aquel cuerpo que no puede ya defenderse. Porque parecería ser que la patria, que la ciudadanía, somos un cuerpo que ya no tiene reacción. Ah, está bueno. Entonces tienes que decir: pues ni modo. Porque estamos penetrados sistemáticamente a las acciones de estos dominadores de la calidad humana que yo de por sí tengo, que tienen el medio de comunicación, que no es de comunicación, es un medio de doblegación, un medio de penetración, un medio de sometización, no, de sometimiento, es un medio de anulación. Dice un cuate, y con toda razón: sí, mucho que le mientas, mucho que agredes, digamos, a la televisión, pero quisieras estar en ella, obvio. Si la televisión en sí es algo verdaderamente, es un foco de poder inconmensurable para la evolución de la sociedad, no para su sometimiento. La televisión no tiene que ser un poder, tiene que ser una mano fraterna y magistral de maestro, que lleve a las sociedades hacia su superación, no hacia su a su agacharlo, a su someterlo, a su presionarlo. La televisión es para volver a un pueblo grande y no un pueblo de compradores. Para ser un buen comprador se necesita ser obediente. Por eso la televisión hace obedientes, no hace hombres libres. Hace hombres dependientes. Dependientes de un sistema que le interesa vender. Por eso el error grande de la política mexicana, finisecular, como dicen los intelectuales, es que yo los he oído, de fin de siglo, es haber permitido que la televisión se arrogue, se adjudique el derecho de hacer y de escribir nuestra historia. Finalmente, la televisión es la que nos ha conformado, es la televisión la que nos ha hecho ser como somos. La televisión, aunque siempre lo digo, ha hecho y dibujado nuestro modo de ser, nuestro modo de hablar, de pensar, de cantar, de comer, de vestirnos. Ella ha puesto los valores de admiración. Ella nos ha futbolizado y, como dijo Vargas Llosa, que en eso sí le creo, la televisión ha hecho la farandulización de la política. Pues quiéralo o no, en México sí. ¿Por qué? Pues inclusive hasta hay un programa, o hubo un programa, que se llamaba se llamaba Campañeando. Campañeando, lo cual quiere decir van bailando, cotorreando, con chistoretes, vamos, aquí estamos vacilando. Es decir, la política no le interesa, a la televisión no le interesaba. He ahí el error, lo digo por todos los partidos, lo digo por el IFE, a la televisión no le interesaba hacer, ayudar al pueblo de México a politizarse, le interesaba ser el elector, no elector, el que ayudaba, el que ayudase fundamentalmente a encontrar un triunfador. La televisión no le interesa el que pierda, salvo para exponerlo y sacarle lana y convertirlo en rating. Díganlo si no, los múltiples programas que hay dedicados a la muerte, los múltiples programas que hay donde se exhiben con una gran impudicia a niños enfermos, y usted lo sabe, donde se hace gala de que un niño está en un basurero y usted tiene que ayudarlo, siempre y cuando se adhiera o se suscriba a Children International. Children International, ¿verdad? Pero es que yo no lo puedo decir así, pues yo soy de este país. Pero el muchacho que lo dice, un muchacho muy guapo, él sí dice usted, y ahí de banderilla, nosotros con los ojos abiertos, pelados, con un zarape de lana de las vigas, gordo, con un frío de la fregada y con un perro comiendo cáscaras ahí, todo eso, vamos a ayudar, queremos ayudar a nuestros hermanos, pero hay que hacerlo por medio de Children International. Puta, qué panorama, ¿no? Entonces la televisión le interesa todo eso, pero la televisión que toma de la mano a alguien para decirle te voy a ayudar, te voy a enseñar algo. Estaba yo oyendo, a propósito, ¿no? O como dice una cosa, pero es que me bifurco, pues ya ni modo. Hace rato estaba una serie de palabras en la televisión y uno tiene que buscar con las palabras establecidas otra palabra. Con una palabra establecida tiene que buscar otra, ¿no? Y dije, oye, pues yo ya encontré de esas seis, o sea, bueno, ya encontré cuatro, ahorita le hablo. Oiga, compañero, a ver, señorita, bueno, llega por puro teléfono, porque ya no le hablan a uno, ya todo es por dichos grabados, pregrabados, ¿verdad? Grabado. Dice, le avisamos a usted que por cada llamada se le va a cobrar, creo que además del costo de la llamada, 10 pesos o 12 pesos o no sé qué. Ya está usted a punto de entrar, vuélvanos a llamar. ¡Qué poca madre! Es decir, cuando usted va a decir, oye, yo ya encontré, es un rasgo de inteligencia, a encontrar una palabra, sí, encontrar una palabra, formar con las mismas letras de esa palabra, encontrar otra, y tienes que volver a llamar, entonces vuelven a llamar, total, los llenas de lana, y un mequetrefe que está detorilando a la gente, no hay quien lo vea, es una estafa, y no hay quien lo vigile, y usted traga, y bueno, yo dije, ¿cómo voy a estar pagando la llamada telefónica más 10 pesos, si llaman 500, además te dan 1,000 pesos, pues sacaron un pinche negocio terrible, pero eso entra a la categoría de estafa, me están engañando. Y así todo, se aprovechan de la condición de inferioridad que nos ha dado la televisión. La televisión ha hecho del mexicano un ciudadano de carácter inferior. Dependa en cualquier cosa. y el mexicano traga y compra. Traga en el sentido literal de la palabra, traga todo lo que le vende y compra. ¿Qué cosas para pintar la casa? Pues, coño, pues si no tienes casa, ¿eh? Y te venden para pintar la casa y para adelgazar, y un sutián gorge, ¿cómo se llama?, para 20,000, y te compras uno y te regalan 8. Imagínate el trinquetazo que habrá sobre los métodos de mercadotecnia, donde una señora dijo, bueno, te regalan el negro, el blanco, ya me lo sé de memoria, porque todo eso pasa en el noticiero. Y tú estás oyendo las tragedias de la humanidad, el sesudo locutor que corta el sonido cuando no lo convienes así, y luego los brasier de la señora doña Concha. Porque digo, pues son cosotas así, pero está bien que lo digo, no digo que no lo vendan, pero lo que me extraña es que el güey ese me cobran la llamada telefónica y no me dan nada, y tengo que volver a llamar para hacer su caldo gordo. Luego la señora de los sesos, digo, ¿cómo estará el precio de los brasieres si compras uno, o cómo se llaman? ¿Brasier? Sí, brasier. Soutien gorge, francés, soutien gorge. Portabustos se llaman. No, les digo el antiguo de mi abuelita, de época de mi abuelita y mi mamá, se llamaba el coletillo. ¿Habías oído? No, el coletillo es lo que se ponen las señoras. Bueno, entonces venden su coletillo y te regalan 8. Entonces son 9 coletillos, hijo, en la mañana. Está bien, todo eso es lo que funciona. Y todo eso para decirles a ustedes que ya les mandé a todo el mundo por ahí, si pueden ustedes buscar esa retuiteada de ese individuo, que yo estaba con él, yo lo ayudaba con el ánimo, decía, te ayudo, compañero. Era un individuo hermosamente grande, y sobre todo su conciencia, sin coraje, convencido de que estaba haciendo una actividad digna de humano. Si estoy destrozando a este esclavizante sistema, no era contra Telmex o contra Yusacel o contra todos los que nos friegan en México, o Dish o no sé, era contra Esquí, también hay otro. Era en contra de el opresor mundial, de un sistema que ha evolucionado mucho, pero que ha hecho al hombre esclavo, lo ha sometido a los dictámenes. Me dice una señorita secretaria ayer, dice, le digo, oiga, fíjese que necesito hablar con fulano de tal. Ayer era justamente de una cosa de teléfonos. Digo, oiga, necesito hablar con la señora fulana de tal, que creo que forma parte de esa compañía y que es una de las jefas y tal. Sí, deme sus números, tal, deme dónde lo conoce, de verdad. Y digo, oiga, ella ya habló conmigo, somos conocidos. No tendría la amabilidad. No. Era un no total. Nada era posible. Nada había posibilidad de decir, se formó una barrera total entre la frialdad de una buena empleada, entre comillas, y yo. Por más que se dio cuenta que no era yo secuestrador, por más que se dio cuenta que no era yo extorsionador, no era propagandista de ningún partido político, no más faltaba, no le iba a pedir su voto, no le iba a dar el sorianazo, total, no hubo modo. Y me dice con una gran desfachatez, que era para mentarle toda su reverenda ascendencia, dice, ¿hay algo más en que le pueda ayudar? ¡Chiñas! Después de que hay, eso se llama perversidad patológica de mala leche. No sé el doctor Lara Peinado cómo le podría calificar a eso. El inconmensurable placer burocrático de hacer mal. Especialistas en México. En México no solo se niega, sino que se niega con placer. Porque tal es el resentimiento que nuestra vida política nos ha dejado, tales son los dolores y las heridas que traemos ya, que nos han hecho los hombres del sistema de poder, sea mercantil, sea telefónico, sea televisivo, sea gubernamental, sea el no puedo nada contra los que me han jodido tanto, pero cuando caiga en mis manos uno de abajo que me pida algo, lo voy a retacar en la pared y voy a mover la mano, y si es en el suelo mejor, porque le voy a hacer así al pie. Ahora díganme que miento, o miéntanme que digo. Ese es exactamente el asunto que les digo y que quería decir. Bueno, anunciar el programa no está cierto. Gracias, qué bueno que te acordaste. Resulta que una de las ventajas de la vida política de México es que en rtv.org de Veracruz no pasó el programa Nostalgia por estar en la cosa de las votaciones. Y todo muy bien si hubieran sido votaciones nobles, dignas, honorables y democráticas. Pero en fin, de todas maneras no pasó el programa. Y me avisaron ayer, cosa que agradezco gentilmente a la dirección de Radio Televisión de Veracruz, que el programa Nostalgia va a pasar el viernes, es decir, mañana. Mañana 6 de julio a las 10 de la noche, les digo cómo es. Pero es un programa antiguo de Nostalgia. Esos programas resultan muy curiosos porque, bueno, vanidosamente, yo me veo como de 40 años, cosa rara. Soy el mismo, no he cambiado nada, sigo igual de, ya no digo. Bueno, entonces hace 30 años, generalmente sus programas tienen como hace 30 años. Pero este domingo va a pasar, a lo mejor pasa, un programa que hicimos para un compositor excepcional, compañero de Claudio Estrada, que se llama Miguel Ángel Gómez, que es en Veracruz, es muy querido, vive... Le mando un saludo afectuoso. Es el papá de una querida amiga que vive en París, María Eugenia Gómez, que fue colaboradora de nuestros programas. Pero Miguel Ángel Gómez es un músico muy especial. Entonces Miguel Ángel Gómez, que tiene 90 y algo de años, está muy lúcido y lo celebro y le envío un saludo y le vamos a hacer, creo, el programa a él. En todo caso, si no pasan programas de época de las hermanas Águila, Fernando Fernández, todos esos programas viejos los estamos recreando un poco porque estaban las cintas, me las encontré y como se pueden copiar, ¿verdad? Copiar ya en DVD. Queda muy, muy atractivas. A mí que, en serio, que siento, no me gusta ver programas míos. Esos que tienen 30 años sí vale la pena, porque el otro día me encontré a un jovenzuelo, o sea yo, con el negro Ojeda, todo juvenil, flaco como siempre, pero muy chistoso, y nos echamos una canción a dueto, y casi lloraba yo, pues... era el papá y la mamá de mi novia, se la llevaron para la capital. Yo sé bien que los hombres no lloran, pero ayer no me pude aguantar. Antenoche, Tanasio y Meles y Tanasio, no sé qué, me vinieron corriendo a avisar que el papá y la mamá de mi novia se la llevan para la capital. Canciones que ya no se oyen. Ahora dirán ustedes, qué ridiculez, qué tontería. Bueno, era nuestra música de 1950. Entonces, todos esos programas los estamos pasando en Veracruz, rtv.org, Radio Televisión de Veracruz, y esta vez va a pasar el 6 de julio a las 22 horas. El domingo ya pasará en su horario normal, a las 10 de la mañana, Sopa de Letras, con los viejos aquellos. Ahora he captado en México ya algunos compañeros de la Nostalgia, añorando como siempre a Pancho Liguori. Espero que mi querido Ernesto de la Peña ya haya recobrado su salud un poquito quebrantada. No creo que sea tan grave, porque lo he visto medio por ahí, pero espero que Ernesto de la Peña se componga. Y bueno, y todos los de aquella época todavía me acompañan de vez en cuando aquí, y vamos a ser uno la semana entrante. Leonardo French, también el arquitecto Cruces, y algunos otros compañeros de Sopa de Letras. Cuando ustedes tengan a alguno de mis compañeros de aquella época, díganme. Ya encontré por ahí a Dib Sabá, que no se manifiesta, que tanto lo quiero, y que vive, creo, en Texcoco o en Tlaxcala, no sé. Dicho lo anterior, voy a hacer que, bueno, vamos a decir otra vez, a agradecer los agradecimientos para que Elisa vaya agarrando cancha, y yo solamente les digo que que los invitamos pues para que el 6 de julio a las 22 horas, si se ve muy bien en RTV, otra vez Elisa, si eres tan amable, agradecele a todos mis cuates y a usted mucho gusto y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa El Alternativo, y esperando que mañana es viernes, ¿verdad? A ver si Mona Lisa ya está nuevamente con nosotros. Mientras aquí, Elisa. ¿Qué tal? Bueno, pues ya terminando esta emisión, queremos agradecer la amable sintonía de nuestros amigos que nos están escuchando en radio, lanuevarepublica.org, a través también de notipoemas.com, radioamlo.tv, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, aopenmagazine.info, jóvenesconorona.org, sí, la revoltosa de f.blogspot.com, la fatria es primero de blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com.mx, elsantuario.org, y más allá de nuestras fronteras nos están escuchando a través redpuentesur.tv, a través también nos están sintonizando también en Venezuela por la Radio del Sur, 8 estaciones, en 92.5 de FM Santa Teresa Táchira, en Uruguay a través del 105.3 de FM del Carmen Montevideo, y también por Radio Amanecer el 92.7 FM de Artigas, red de radios, a través de amanecerfm.org, en Ecuador a través de Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, y en Honduras a través del 1015 AM de Radio Hualcho, Tegucigalpa, al Radio Daniel Biglietti, a través de www.corresponsalesdelpueblo.org, y hasta España a través de Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Gracias, Elisa, muy amable, y a todo nuestro querido público les saludo afectuosamente y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias, y con nuestra acostumbrada y popular rúbrica, aquí con el señor ingeniero Jesús González, a ver, échale y ya está. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?